sintonizáis con la radio del deporte, con la radio Viaje Afición. Esto es en Radio Marca desde Elche para toda la provincia, también a través de Elche. Podéis vernos y escucharnos, y por supuesto, si estás en este caso, estás lejos de nuestra ciudad, en cualquier parte de España o del mundo, a través de nuestro portal multimedia info3.es, podéis escuchar toda la información deportiva que ahora mismo va intrínsecamente ligada a la actualidad del Elche, que esta tarde tiene un nuevo partido amistoso, será el segundo de pretemporada a las 8 en el campo de las Condes frente a las FED. Pero el Chaumaro, el despacho de la dirección deportiva del club, con los movimientos que se están produciendo y que se van a producir. ¡Vamos a por ello! Como digo, Rivera, pues tenemos un partido que jugó 30 partidos en el Sporting, qué? Pues porque, ya os decíamos antes de ayer, antes de ayer por la tarde, a pesar de que alguno lo daba ya por fichado, no está fichado nada, que no esté firmado, desde luego por lo menos no hace que no esté firmado. Es que ahora mismo yo lo veo más lejos que ayer, porque cuando uno pide 48 horas para decidir, después de que el club, en este caso el Elche, ha hecho ya un último esfuerzo y que ha demostrado que te quiere por activa y por pasiva, cuando pides 48 horas, normalmente no es para desocar la marca. Es, lo digo por experiencia, la experiencia de muchos años, es porque quieres utilizar esa oferta para conseguir otra marca. Esto no es la primera vez que ha pasado ni la última que va a pasar. Esto no lo he inventado yo. Esto normalmente lo inventaron los representantes que hacen su agosto en pleno mes de julio. Y es, por ejemplo, tengo la última oferta de Elche, le dan 325.000 euros, pues llamo al Córdoba, llamo al equipo al Iraklis de Grecia, señores, ustedes ofrecían 300, el Elche 325.000, ¿alguien lo mejora? Es una puta. Y el representante es un trabajo, como dice un futbolista sobre la prensa, una vez me dijo, estos son sus males necesarios. No queremos mucho, pero lo necesitamos. Bueno, pues los representantes es exactamente lo mismo, para los clubes. Y sobre todo para los jugadores. Son un mal necesario. Y esto es lo que se huele de él. Corominas, es un representante, en definitiva, Corominas, esté intentando leche para conseguir una mejor. Pero como digo, esto está inventado, ¿eh? Ya, antes de salir al sol, ya estaban los representantes jugando. Así que el Elche no debería ser tonto, está bien que espere hasta la mañana o hasta el viernes, o si dice que sí, pero por si acaso tiene que estar ya, vamos, hablando directamente con el plan B, si es que lo había. Y estamos hablando de media punta, que después de lo de Powell hace falta uno, lo diría mejor por delantero, porque aquí ya entramos un poco en lo que decíamos ayer ya en la encuesta. ¿Mejor uno bueno que dos mediocres? Sí. ¿Mejor dos buenos? Por supuesto. Ahí está un poco la disyuntiva. Bueno, pues límite 48 horas con el tema de Corominas, mientras que las próximas horas podría completarse el fichaje del guardameta del Lugo, Diego Rivas, que quiere venir, aunque el Lugo pues está intentando sacar algo a cambio. El Che, en principio, no está por la labor. Si viene el Diego Rivas, automáticamente se irá para allá, de Galicia, casi frontera con Galicia, a Ponferrada, Leandro, que sigue entrenando con el primer equipo y que no tendrá la carta de libertad hasta que se nos fiche a la ronda. Y como os decía, pues con éxito ha terminado la operación de Derby Powell, de esa lesión, rotura del tendón indirecto del recto anterior de la pierna izquierda, que va a mantener en el equipo los próximos tres meses. Si unimos a ello que Linares también hasta octubre no va a estar, pues ahora mismo el Elche se encuentra sin delanteros específicos. 9-9, un cazagoles, por eso, para realizar al menos a dos. Si veremos, finalmente esa pregunta. Pasamos a los escaparates virtuales de par en par, que tenemos bueno, bonito y barato. Este verano, con toda seguridad, sufrirás alguna hermana. Con toda seguridad, te sentarás la espalda y con toda seguridad, bailarás una canción de la que habías renegado. Porque es imprevisto hasta 50 minutos. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y empieza las vacaciones. Thank you. aguantar entre los listillos móviles. Es lo mío. ¿Y no te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tareas por menos. Vodafone puede desbloquearlo preguntándole. ¿Y también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CMFone y sin cambiar de terminal con las tareas por menos o las navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en Centro Comercial La Lluvia, Caminos de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalloyes Sots, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Ahora, Elche en Nice Car Phantom Autos, un nuevo centro de automóvil de pasión de todas las marcas y kilómetro cero, se llama Nice Car. Compra tu coche de pasión con las mejores condiciones, garantía, clientes certificados, transferencias, precio final sin letra pequeña con todo incluido y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda, Valdezo, Polígono, Carrete, Elche, salida 74, Autovía y Cante, punto de Berlín. Teléfono 965-44-48-00. Tu coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car. Romautos, confianza. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siente por parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compay de Comunicaciones. En Elche, José María Buc, 37, Poeta Miguel Hernández, 26 y Doctor Caro 2. En Aspe y Novelda, Avenida de la Constitución, 21. El Radio Express marca Elche Luna. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, para todos, seguimos en Elche en Punta. Vamos a recordar la pregunta que lanzamos en las redes sociales de nuestra página web, Javi, y también algunos de los primeros comentarios que nos llegan. Lo que preguntábamos en la web era si habías visto alguna vez jugar a la Alianza B, que es un fichaje del Elche, y que nos comentes qué te parece. Héctor Soler dice que ayer estuvo escuchando radio en Marca y dice que lo vendía muy, que no lo vendía muy bien los comentaristas de Elche, pero ante todo es mucho Elche. Álvaro Marco dice que solo ha jugado un año en España y en primera división, la mejor liga del mundo. Estaba en incógnita. Esperemos que en segunda no tenga tanto trabajo defensivo porque es un coladero. Pero la pone bastante bien y viene en principio a hacer el papel de Vasco o Carpio. No lo tiene muy difícil, la verdad. Veremos cómo sale y ojalá que salga bien. Y por cierto, Marco, me gusta mucho el humor que tiene los oyentes, como es el caso de Tomás Sáenz. Dice que es igualito a Parrales. Parrales, no veo yo ese apellido, pero me parece que ya te quiero. Si podría una cara así. Muy sudamericano, ¿no? Sí, es uruguayo, es sudamericano, ¿no? Pero es sudamericano que no tiene esa parte tan acentuada, ¿no? Ay, la verdad es que sí, viendo la foto, se ve un poco como a indio. Sí, además. Y por eso la pregunta dice que se marca algún gol a la del baile del canto. Lo patrocinará Marisco Recio. Pero bueno, pues ahí una rima y todo. Está con bien. Bueno, pues vuestros comentarios, si lo habéis visto jugar o tenéis una idea de tal es este chico, recordemos que el año pasado jugó 19 partidos en primera división para la formación de fútbol y que el resto, porque tiene 24 años, mayor precisamente, es una edad fantástica para la práctica del fútbol, jugó en su país, en Europa. Precisamente, el compañero allí y ahora aquí, Rivera, primero de Sporting y ahora en el Servicio de Fútbol, nos hablaba de sus cualidades, de cómo lo ve él directamente como futbolista. Bueno, como ya fue de lateral y es ofensivo, toque de balón, se proyecta bien al ataque, la forma que lo venís viendo con el tiempo. Marca no tiene por qué vender la burra, no tiene creo que comisión por hablar bien de un compañero, se puede entender que hablar bien, ¿no? Y hablar bien y hablar mal, pues siempre hablar bien, ¿no? Entonces, para hablar de un jugador excepcional, gran fichaje, va a elevar el nivel de la plantilla, hay que estar muy convencido para acelerar con semejante rotundidad la mal que pone sobre Damián Suárez. Hemos escuchado precisamente una de las críticas que en Radio Marca los compañeros de Gijón no digamos que no han puesto precisamente por las nubes su paso, su etapa en el Sporting. Que el Sporting pagó dinero por él, traspaso, y en esta temporada el nuevo entrenador le ha abierto la eso no quiere decir más que el nuevo entrenador no le entra por los ojos, tampoco le entraba por los ojos a Sandoval, a Pellegrini, a Eduardo Acar, por el equipo de aquí, dos muy buenos futbolistas. Pero le preguntamos a Rivera por qué entendía que podían haber algunas críticas desde Gijón, y él no lo entendía. Bueno, tenía por delante un jugador querido también, creadora con su selección, y bueno, quizás un partido mediático con el Atlético de Madrid, pues, un error y eso le pesó mucho durante el año, pero quitando ese error ha jugado durante el año y ha jugado un partido. Pasa que hay jugadores que cometen un fallo y se lo recuerda siempre, y otros jugadores pues no les ocurre eso, ¿no? La mala suerte de él es que cometiendo un error dos en el año pues acabaron en gol, pero como te digo, para mí creo que es un jugador excepcional y bueno, lo probaré que creo que ha sido un gran agente por el Elche por el Real. Pues esperemos que se cumplan esas expectativas que entiende son así de Alberto Rivera, que nos encontramos también se cree que las condiciones de Damián Suárez le van a venir bien a este Elche de Real. Sí, pero no son jugadores y pues la gente que venga que lance bien el balón, que quiera jugar, pues siempre vendrá bien, ¿no? Tiene que jugar con el balón, tiene que jugar con la pelota, y creo que también en ese sentido pues, nos puede ayudar bastante. Bueno, ¿qué sensaciones tiene Alberto Rivera en la semana apenas 7 días que lleva con el Elche entrenando la ciudad de Sevilla? Está muy bien, muy positivo, ¿no? Agradecer a los compañeros el trato, han recibido fenomenal, y en ese sentido pues muy a gusto, ¿no? Llevo un poco más de una semana y la verdad que muy contento de haber venido aquí. Por cierto, a diferencia de Fidel o Edward Bacar, que ayer decían que hace falta fichar uno o dos delanteros, decía Fidel Bacar que es urgente fichar a uno o dos delanteros, le preguntamos a Rivera si estamos preocupados por la ausencia de esto. Yo creo que se cuesta la posibilidad de traer más delanteros, pero se está trabajando bien, se está trabajando con los jugadores que tenemos y cuando arriba pues, están trabajando bien y pueden tener sus opciones, y yo creo que el equipo con ellos pues, también funciona, ¿no? O sea, que en ese sentido el club es el que tiene la última palabra en eso de los fichajes, pero nosotros estamos aquí a día de hoy y creo que están trabajando bien. Y le preguntamos a Rivera opinión de Corramino. Bueno, es decir, yo, jugador que define de zona, jugador que acabar el gol, bueno, eso en el fútbol es determinante y es fundamental, ¿no? Entonces, jugadores con características para cualquier equipo es importantísimo. ¿Cómo se vio el frente al Zaragoza? Pero bueno, los partidos de pretemporada son eso, para cumplir la forma, para seguir trabajando, para cometer errores. Y en ese sentido, pues, la visión del partido, una semana entrando al club, entonces, hay que sacar lo positivo de este partido. Sí, eso queremos y eso esperamos, pero tampoco tiene trascendencia, ¿no? Lo importante de hoy es seguir trabajando, seguir trabajando físicamente, prácticamente, el resultado será lo de menos y es evidente que todo central y que se lo entiende cualquier futbolista. Y es que quieren jugar al fútbol, parece un fabricato, pero todo el mundo lo entiende, quieren tener el balón, quieren dominar los partidos y quieren tenerla. Esa es un poco la clave y la gran diferencia del Elche de Bordalás, que era un equipo posiblemente más de entrenado, seguro, más físico, más de músculo, más vertical, más rápido, más contundente, pero al final hemos visto que no ha sido suficiente, no le ha alcanzado a ese Bordalás para subir, estuvo a punto, ¿sí? A un golito, a un partido. Sin embargo, hemos visto como otros equipos con menos músculo y más toque sí han subido, sin embargo, después de este año, el Deportivo de la Coruña, que ha enfrentado a Valladolid, también es cierto que con esas dos jugadoras serían muy buenos jugadores para los que en la categoría de la segunda. De lo que sí hablaba Rivera, que le está gustando mucho, es los campeonatos. Para años posteriores, ¿no? Se está viendo ahora el trabajo hecho años atrás, que se cada vez tiene más jugadores de cantera y cada vez se logran más puntos y más jugadores. La circunstancia era hecho que esto sea así y bueno, que se forma lo que sea, habrá que hacer, pero encontrar. ¿Qué fútbol les está proponiendo Fran Escriba? No lo sé si a mí. Yo lo que espero que sea que le venga bien al Elche. Lo que es evidente que estamos todos para estar arriba, ¿no? No para que los jugadores sobresalgan. Es más importante que el grupo. Es lo que tiene que definir. ¿Cuál es el planteamiento que le viene bien al grupo? Yo, pues, están trabajando para rendirlo mejor y yo creo que darán con la tela. Sí, pero bueno, no por todas las propuestas, ni el resultado positivo, la gente se le viene, el resultado arriba, porque es una cuestión que hará con unas propuestas que la marcha del 20 de marzo, más la propuesta que se puede tener, pero en definitiva, cuando se quiere desamontarse y pensar en el presupuesto, pensar que lo que decida el entrenador es lo mejor y lo que se viene. ¿Sigue hablando sobre el visto? Bueno, pues que sobre todo se ha montado los jugadores que tienen, ¿no? Porque tenemos jugadores de personalidad, jugadores rápidos, Este es Alberto Rivera, uno de los últimos en llegar, bueno, el último en llegar, y bueno, no el último, porque el último es Damián Suárez, el uruguayo que mañana será presentado al equipo. Juntos hemos disfrutado de grandes momentos. Siempre me llevaste donde te pedí y yo te pediré dando todo lo que prefieras. Ahora estás averiado. Quedé contigo, mi querido Sandra. No sufras por Tusan, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En de Gaspar, Tusan está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones y el mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavalalle 9, Elche. Teléfono 965-45-7941. Especialistas en SAR y en OPEN. Pero eso tú ya lo sabes. Visítalo en limpiezasnet.com. Ahora con el nuevo plan Fiat Auto, llévate tu nuevo Fiat Vida por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, ESP, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Fiat Auto, mucho más Vida por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Fiat en Elche, Huelva y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Tu confianza. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club Fútbol. Patrocina Provisan y Fillo Defensores. Y recuerda que con tu abono puedes entrar gratis a los partidos de pretemporada. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Junto en ensaladilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, langos a la brasa, merideiros, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Almuerzos y para al teléfono 96-667-0430. Visítalo y empieza a web.com. Radio Marca Pérez, Sports3.es, nuestros tres medios de comunicación para hacerte llegar toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol este 25 de julio. Por cierto, felicidades a todos los Jaimes y Santiago. Bueno, pues felicidades a todos ellos. ¿Qué siguen diciendo los internautas, los oyentes a través de las redes sociales? Recordamos que hoy el protagonista es Damián Suárez. O sea, preguntamos si lo has visto alguna vez jugar. A muchos aficionados, cuando no le convence mucho a los oyentes, y creen que el equipo con esta plantilla no lo hizo. Luego tenemos a Vicente Serrano, que sí que es optimista, dice que es un lateral que se incorpora bien arriba y que tiene bastante calidad. Luis Gómez dice que no lo visto jugar, pero que prefiere ver a Colombia. Fernando Estevez dice que lo vio en 4 o 5 partidos del año pasado con el Sporting y le parece un jugador así más serio, más serio que tiene más de relleno, porque es un jugador estrella que tiene la potencia. Y un oyente dice que como no tenga gente de calidad arriba, ya puede enredar. Pues ahí están los comentarios de los aficionados de las redes sociales y también de la página web. Hombre, habría que decir que no es lo mismo marcar a Messi o Cristiano Ronaldo en la venta de titular o a jugadores importantes en primera que en la segunda división. Es decir, un jugador mediocre en primera puede ser un buen jugador en segunda. No estoy diciendo que sea el caso del futbolista que hablamos, ojalá sí, pero sí es cierto que el nivel obviamente baja. Bastante, como ir a Tony Moral, ir a Cristiano Ronaldo, a uno de los futbolistas de primera división, aunque no todos los futbolistas de primera división, pero vamos, cualquier jugador de primera división, o la gran mayoría, tienen mucha más calidad que los futbolistas. ¿Algo más? Sí, precisamente, Paco, es que de lo que pasa ahora mismo, ya lo están comentando aquí. Que dice que es lo mismo tener delante un equipo como el Real Madrid que no puede ser un equipo. No te permite subir manga, tú no puedes pensar en defender, pero cuando vas a la ponta latina, que es todo lo contrario, tú vas a ganador y no a defensor. Evidentemente cambia mucho la perspectiva. Bueno, ojalá, nosotros no vamos a criticar a un jugador cuando todavía no ha jugado en un solo equipo. Vamos a darle como mínimo. Beneficios de la duda. Claro que sí, esperamos a que triunfe. Eso será bueno para él. Bueno, pues el equipo, lo que pasa es que muchas veces, este tipo de fichajes, o este tipo de fichajes no, los fichajes de esta temporada están pagando el castigo, el enfado, el cabreo de la temporada pasada. ¿Es injusto? Posiblemente sí. Pero es porque se ganó la entidad el año pasado con la paupérrima segunda vuelta que hizo el equipo. Y ahora todo lo que viene, salvarlo, parece que no vale. Bueno, este es el tributo y el paraje que tienen que pagar los que vienen y los fichajes que se están haciendo hasta que no nos veamos jugar y hasta que no veamos al equipo. Nuestro por desgracia se está montado así y todavía dura y de qué manera el amargo recuerdo de la vergüenza que pasamos en los últimos partidos. Pero no nos olvidamos de aquí al Collano 4, al Collano de Ascendido, el Chejero. Voy a pasar la historia, una vez con el pues eso todavía no. Yo no me gusta recordarlo, pero de vez en cuando hay que hacerlo para tener los pies en el suelo. Ahora parece que todos los que vienen son unos fenómenos, el Elche ya va a hacer directamente. La ilusión la tenemos. Pero es evidente que para ellos muchos aspiradores, aliados, muchos aspiradores, todavía el carecito por lo que se ha salido de los pies. Pero con ello también quiero decir que no podemos poner en el paredón, meter en la hoguera ya a los que vienen. Pues porque el año pasado, claro, pero también este es un fenómeno, y aquí en segunda división funciona fenomenalmente. Como mínimo, habrá que hacer presentidas al chaval que está en su casa, que tiene todo para triunfar, y que no le vamos a pegar la rajada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, muy bien. De hecho, fue titular indiscutible en la mejor segunda vuelta de los últimos tiempos, que estuvo a punto de dar con los dos en primera. Sin embargo, el año pasado pasó un auténtico calvario con las lesiones. Que tiene una lesión crónica de espalda, de hecho, con una medicación, pero que en teoría no le impide darse de alguna manera realizar su profesión con normalidad. Aunque, claro, con esta lesión seguida uno piensa si algo tiene que ver con eso. Ayer tuvo una pequeña molestia en la espalda, hoy explicaba que la medicación no había sido la correcta y que ahora ya está bien. Y eso queremos preguntarle. Ya cree que este va a ser su año y nos olvidamos de todas las lesiones que tuvo, porque en el fondo lo que queda, lo que debe quedar, es que es un buen defensa. La pata, que es el rosario de lesiones que han dejado inactivo durante buena parte de la temporada. Empezaron preguntándole a Héctor Verdés cómo se encontraba esas molestias de espalda que le impidieron entrenar antes. Oye, no. El martes fue una pequeña tecnica, pero me la medicación con el corriente y fue una cosa que por mucho estuvo ayer por la tarde de mejor normalidad. Decíamos que en España solo hay tres centrales y que ahora mismo dos sanos, y todavía no está haciendo la operación. Somos dos, pero bueno, en principio, vamos, lo decimos, una pequeña recaída de contenido y me ha llamado la campeón. ¿Olvidadas las lesiones? Sí, llevo dos semanas, bueno, sin tiempo que no me gusta, bueno, llevo dos semanas de mucha calor. ¿Preguntaba si lo de la espalda podría ser un aviso de otra lesión? No, la espalda es un tema bastante que no puedo contar la musculatura. El problema que tengo medicado y por circunstancias la medicación no quita su efecto y bueno, vamos a una nueva dosis. ¿Qué le parece los fichajes? Bien, la verdad es que la gente que ha venido habría muy dispuesta a mejorar, a ayudar. Se han reforzado, creo, sitios que faltaba gente y lo que ha venido luego ayer mucho y muy bien. Solo hay tres centrales. Bueno, el año pasado se probó, luego al final se ha fichado, pero si la dirección deportiva cree que es una mejora del equipo, ha mejorado el equipo ya para valorar si es el equipo de tres, cuatro, es cosa de son tres, nada más son tres de jugar. Bueno, pues esto siempre quiere jugar. Al final seamos tres, cuatro, la competencia va a ser dura. Es una ventaja el que todos los centrales y la mayoría de defensas, que también jugadores, sean del año pasado y anteriores, se conozcan. Sí, siempre es bueno saber que el compañero que tiene sacado, saber cómo va a responder, cómo va a jugar. Eso ayuda además. En el inicio de temporada pueden ser cosas que se afecten. No, pero no, entonces tenemos eso adelantado mucho mejor. Se le preguntaba por bueno, porque al final por su renovación, la suerte es un más privilegiado de los futbolistas. Sí, siempre hemos estado con los privilegiados. Personalmente quiero ser primero que pasar el pasado, que la escrita y como todos queremos pelear con su objetivo, una propuesta porque hay un buen proyecto, este no es la respuesta, es un objetivo para este mundo. Yo a mi trazo, por lo tanto, tengo que también físicamente y el día 18 de agosto, por otra vez, en Montserrada y la experiencia, prefiero no pensar en nada. Espera que este sea su año. Cuando empieza la pretemporada, la que está con la mayor ilusión del mundo y piensa que va a ser su año. Luego pasan cosas que se imaginan a lo mismo, en las que no se hace nada, con las lesiones, con las que se quiere que lleguen, pero bueno, no depende mucho tampoco del futbolista. Y sobre Fran Escribá, el técnico de Elche, ¿qué opinión tienes? Bueno, a mí se ha requerido que las cosas buenas de que borrará con el viejo grupo, que fueron muchas. Los datos están ahí, quiere que lo continuemos, no quiere que perdamos. 9. En Elche, restaurante No Motoritos. Y los fines de semana, recibimos menos especiales de dos con contra o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir con el tránsito por 33 por 10 euros. Sí, cada día menú casero, cantar un buen precio en restaurante No Motoritos. Para desayunar, cambiar, comer No Motoritos. En José María, no 29, 16 segundos. Elche, tu comida. Los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Provisan y Fito del Ascensor. Y recuerda que con tu abono puedes entrar gratis a los partidos de la temporada. Restaurante Nuestra Barra Elche. Terraza, gastrobarra o restaurante. Tres ambientes donde se cuidan todos los detalles para que te guste desde un exquisito tapeo a los mejores platos típicos de Santa Pola. Nuestra Barra Elche, la genuina. En Plaza de la Constitución 3. Reservas al 986-11-097. Restaurante Nuestra Barra Elche. En septiembre estrena las nuevas bicicletas de spinning. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Seguro no va